cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Nube Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. La platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nació un 4 de abril, es periodista, es locutor, actualmente trabaja como movilero en Informe Capital, en TV Ciudad, es fanático de Trotsky Ben Garán y también es un excelente y enfermo nacionalófilo. Y con toda su humanidad, para nosotros siempre jodemos acá que es el Cristian Martin uruguayo. Sí. Hoy le viene a pegar de afuera al área el señor Josema Caraballo. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Me gusta que está todo bien armado. Estudiaron, eso es muy importante. ¿Se estudió? Siempre se estudia acá. ¿Anda bien? ¿Bien ustedes? ¿No tiene que salir a cubrir nada ahora, apuro? No, en realidad vengo. Dije, bueno, vamos a andar medio apretado de tiempo, pero estamos bien. Estaba en Nuevo París, por allá, haciendo un móvil recién para el informativo, pero llegamos tiempo y forma, así que llegamos para la cantarola, todo, aguante Basaña, viejo. ¿Viste? La pelota siempre al 10, le dijeron ahí. La pelota siempre al 10. Es una cosa, en cualquier momento se nos adueña del programa. En cualquier momento lo venden. El show. Si no lo vendemos ahora. Ya está. No son mercancías. Ahí está. Qué fenómeno. No soy mercancía. Para hambre te falta a vos. ¿Y los derechos de formativa? ¿Quién? No, esto es terrible. Son de Miramar los derechos de formación. ¿Ah, sí? Claro. Los derechos federativos. Tiene al tío ahí, que lo padrina y todo. Bien. Bueno, Josema, hablemos un poquito de fútbol, hablemos de Nacional, de tu relación con Nacional. ¿Cómo...? Pará, antes que nada, cuando la producción me convocó, le dije, escuchá, debo ser el peor entrevistado que van a tener. O sea, porque generalmente la gente viene acá, es toda futbolera. Depende de cada uno. Sí, pero pará. Estoy muy enojado con el mundo del fútbol. Yo sí veo a alguien que sufraga en las elecciones de un club, ya califica, digamos. Está bien. Es futbolero. Está bien. ¿No? Entonces después podrá tener más memoria, menos memoria. Estuvo bien vendida la nota porque estaba votando con la camiseta y votando. Hay un detalle, esa foto la sacó el amigo Gastón Britos para Foco Uy, que bueno, anda en un montón de coberturas y demás, pero en esa foto está mi vieja. Hay una señora sonriente, está mi madre. Porque fui a votar con mi mamá, votar señores. Al nene. Y fue, no, porque quería, la verdad, ella nunca había entrado al Gran Parque Central. Entonces le digo, dale, vamos vieja que voy a votar. La llevé, pisó el césped del Gran Parque Central, le saqué obviamente una foto con Gardel, con el zorzal criollo, y fue su debut ahí. Igual no volvimos más. Hace rato no volvimos. Creo que la última vez que fui al parque fue para votar, justamente. Oh, claro. Sí, nada. Bueno, y entonces, ¿cómo nace toda esta pasión por Nacional de chico? A ver, en mi familia no son muy futboleros, esa es la posta. El que era más futbolero era mi abuelo, que falleció en el 92, pero me dejó ahí una especie de legado de ser hincha de Nacional, porque mi tío, fanático de Peñarol, y hace muchos años, bueno, una de las cuantas rachas que tuvo Nacional sobre Peñarol, lo tenía sentado en la vara mi tío. Y eso me gustó mucho y ya me quedé hincha de Nacional para toda la vida. O sea que para ir por parte de tu viejo y demás no hay mucha... No, a ver, mi madre sí es hincha de Nacional, mi hermana también, pero si le decís qué color te va a decir amarillo y negro, no tiene idea. Pero es una cuestión, más que nada lo asocio a mi abuelo. Mi viejo le va bien Nacional, digamos, pero está. Todo padre para mi tío, en realidad, que es mancha. Claro, sí. Esa es la cosa. Siempre hay ahí alguna pica, ¿no? Sí. Y de chico ahí vino algún regalo de camiseta, así como el clásico, ¿no? Sabés que estaba repasando la otra vez. Hace pila, hubo un momento que tenía mucha ropa de Nacional. Entrenamiento, sí. ¿No? Muchas remeras de entrenamiento que están buenas, incluso a veces mejor que la tradicional, ¿no? Con la del bolsillo fue lamentable. Pero sí, eso pasa en los palos. La camiseta a veces es horrible y es deja la mejor picha para. Y el entrenamiento rinde mucho más. Bueno, tenía mucha ropa de entrenamiento. Ahora se pila que no compro, tengo que renovar el stock. Ahora que volví a las canchas, ojo. Bueno, se ha visto rastro, también alguna foto de Fútbol 5 ataviado con. Ahora les voy a contar. tenemos fútbol mixto. Mañana a las 22 horas, cuando quieras, están invitados, muchachos. Me encantó. Fútbol mixto, ojo, sí, con la patita. Sí. Acá en la radio jugamos también. Jugamos fútbol mixto. Ahora hace tiempo que no, pero. Sí. Pero sí, sí, somos de jugar. Bien, eso está bueno. Está bueno porque se juega de otra manera, está interesante. Pero revolviendo cosas, encontré la vieja camiseta de Nacional, aquella de que decía Banesto. La del 92. Sí, 91-92. Con la de Deli, era esa. Era de Deli, sí. Satinada. Claro. La otra vez me la puse, casi me la sacan con forceps. fue una tremenda. No sabe lo que era. Otro Uruguay, otro José, madre pelo. Otro cuerpo. Otra persona. Olvídate. Bueno, y por ejemplo, ¿recordás cuál de tu primer partido nacional? Así que recuerdes tener una memoria viva de ir a la cancha, recordar ese partido. Te voy a contar otra, que no es tanto de ir a la cancha, porque en realidad de ir a la cancha fue más de grande, más de chico no he ido, claro, mi viejo como no iba mucho, claro, con mi tío. Más por la radio, me imagino. Claro, ¿no? Sí. De escuchar por la radio, pero tengo... Hoy, fecha nacional del 88. Sí. Esto sin ser futbolero, porque de verdad, no me acuerdo. ¿Me decís quién jugaba? No sé, capaz que le pifio, pero un Rebelés, un Cardacho, Ostolaza. Sí. No me pidas mucho más. No tengo idea. Leo. ¿Hugo León jugaba? Sí. Mirá, la dupla con Rebelés era... Pero es colorado. Bueno, no, y... Igual. Se cagó. No, por el micrófono. Ese. Pero bueno jugaba. Pero no tengo tanto recuerdo de haber ido, sino me acuerdo y tengo así, esos recuerdos como la nebulosa, ¿viste? Sí. Esa, de ver aquella final del 88 en una televisión Sancho, 14 pulgadas, blanco y negro, y me acuerdo que estaba en un cuarto... Y el resto de la gente estaba durmiendo. Fue así, ¿no? Sí, claro, fue de madrugada. Te juro que tengo ese recuerdo. Y es más, no me acordaba de la fecha hoy. Estaba haciendo una nota con la gente de Hades, con Javier Iglesias de Hades. Me dice, hoy es una fecha histórica. Y yo, ¿por qué? Es nacional. Y yo digo, usted no rayó. Pero tengo ese recuerdo difuso de ver la tele esa, está en un galpón en la casa de mis viejos. Está ahí, intacto. Es histórica. Es que sí, no sé si no funciona, mirá lo que te digo. Seguramente debe funcionar. Mirá. Sí. Porque esas cosas las hacían buenas antes. Sí, claro, como las heladeras que duran toda la vida. ¿Y ese partido fue de los que más te marcó en la vida? ¿O cuál partido de Nacional el que vos te lo preguntamos y te viene a la cabeza? No, bueno, historia reciente. Chino Recoba. Bueno, yo no lo terminé de ganar, pero haberle dado vuelta ese partido a Peñarol, ese clásico. El del clausura de 2014. Ay, sí, seguramente, no me acuerdo. Mi memoria es muy frágil, soy un señor mayor. Pero el gol en la mano, en la hora de Cevita Fernández, uh-huh. Y después el tiro libre, que creo que Migliori no cayó todavía. Se sigue tirando y no va a llegar jamás. No, ese sí me acuerdo. Y además también me parece, no sé... El 5-0 fue horrible. Sí, el 5-0 fue... Te adelantaste a la siguiente pregunta. ¿Ah, sí? Claro. Te juro que no la vi, Sí, sí. Pero me parece que ese 2-1 en la hora, con la mano, y en la hora recontrapasado, no sé si equivale a una goleada como el 5-0, pero qué dolor le habrá quedado también. Pero ¿no? deja la balanza equilibrada para vos. Sí, no. El 5-0 no te lo sacás con nada, ¿no? Claro, no claro. Te lo sacás. Bueno, el 6-0 tampoco se lo saca. Pero ese no lo vimos, pero está. Claro, ese fue. Me parece que va por ese lado. La otra vez hablamos también de esas cosas con Fermín, que también es hincha nacional. Que claro, la gente apela al famoso 6-0, pero claro, pasó. 41 años. O sea, claro. Año 41. ¿Cómo apelar al archivo? No lo vimos, no lo viviste. Es diferente. Ya está. Mirá, ya había un 6-0. Pasó, pero eso de salir como pero nosotros una vez. No tiene sentido. Tiene que ser algo que viviste. El 5-0 fue espantoso, que lo vi, me acuerdo, en la casa de una exnovia, Steffi, te mando un beso. Nunca más vimos un partido juntos, imagínate después. Y el 2-1 fue un revulsivo ahí importante. Solamente un hincha de Peñarol quedó muy molesto con esa victoria, Peñarol 5-0, porque eso salió en la noticia, en los diarios, que él había estado de niño en el 6-0 Nacional, era un señor muy adulto, sí, claro. En Ámsterdam, y que salió llorando porque perdió 6-0, y que esa era la oportunidad histórica Porque claro, después del 5-0, claro, Peñarol tiene varias jugadas. Dice, hay una jugada Lolo que sí, tiene que dar un pase al medio y lo quiere hacer él. Si terminaba 8-0 y lo erra. Entonces el loco salió puteando y dice, oye, la la sacarme esa espina y ahora nunca más. Me voy a morir y no lo voy a poder salir. Y tiene razón. La verdad, caballero, tiene razón. Josema, y así de chico, ¿no? ¿Hubo baby fútbol en tu vida? Sí, claro. ¿Dónde? ¿En qué posición? Tengo grandes recuerdos del baby fútbol. Y tengo una anécdota que yo la cuento y no me la cree nadie. Pero bueno, nadie. Ojalá que algún día alguien diga, oh, sí, yo lo vi. ¿Quién se va a acordar de esto? Yo estaba ahí. Yo jugaba en el Ciclón de Cerrito. Bien, ¿sá? Sí. Teníamos la cancha ahí histórico, donde está la rotonda de General Flores. Exacto. Que ahora hay unas viviendas ahí de Fugan que están preciosas, pero la mierda cancha, ¿no? Sí. Desapareció la cancha hace muchos años ya. Y me acuerdo que jugando un amistoso contra el Club Colón, que ni siquiera estaba en la liga, porque el Ciclón era de la Liga Uruguaya. Metí dos goles, dos de arco a arco. Te juro, porque se nos caiga el techo encima ahora. Ojo. Para, ¿Eras arquero? No, jugaba de dos, jugaba de va. De va. Así como se decía en esa época. Tiene el físico de saber. Claro. Va derecho. Me aburrí. No, era central. Jugaba central y, claro, a ver, le pegaba de punta, ¿no? Claro. Como sacaba, le pegaba el puntazo. Aparte del fútbol, el jugador. Te juro por Dios que fueron dos goles de arco a arco. No lo puede creer nadie. Y claro, en esa época, ¿quién carajo te lo va a atestiguar? Yo te juro. Y algún testimonio de un familiar. Y alguno que. Pará. Hay que buscar al hermano Urreta Vizcaya. El Lolo es el hermano mayor. Viste que dice el hermano juega mejor. Sí. Moté jugaba de jade derecho y jugaba muy bien. Jugaba contigo. El Lolo se voy a acordar. Sí, jugamos juntos. Bueno, sí, sí, sí, hay que rascar ahí. Categoría 81. Aparte del baby fútbol, el jugador corpulento, con las dimensiones de la cancha, un puntazo. Juro por Dios que lo hice. Y me aburría sacar de cabeza, ¿no? Porque siempre fui alto comparado con la media de la edad. Y me aburrí. Hubo un zaguero recio. O sea, ¿y ahora eso se traslada al fútbol 5 o ahora te da para jugar de 9? Estamos volviendo a las canchas ahora jugando al fútbol este mixto que les decía. Creo que volvimos el martes pasado. Hay un lindo grupito. Pero no, de haber jugado fútbol 11 también, no puedo, no corro ni el riesgo, olvídate. Mucho deporte lo que no, pasa. Sí, me dediqué más al básquet, pero bueno, usted lo sabe, Cittadini, que hemos compartido cancha varias veces. Sí. Cittadini es muy bueno, muy bueno. Tiene humildad a los grandes y no lo cuenta. Es muy bueno. Y bueno, alguna vez. Sos bueno, guacho. Era mejor antes, ¿no? Pero como todo. Todo lo de antes. Todos fuimos mejores antes. Los años pasan. Claro, sí, sí, sí. No, y de fútbol siempre jugué de 9, del fútbol 11, ¿no? Tíramela. Claro. Dice, no voy a correr. De pendejo jugaba de verdad. Ahí lo va remando. Y por ejemplo, volviendo a la actualidad, tricolor y todo eso. ¿Sos de tener cábalas, promesas? ¿Has llorado alguna vez por algún. Para un partido? Me acuerdo de haber aflojado un lagrimón. Que ¿puede es ser más, alegría o tristeza? Se lo dije al protagonista. Se lo dije al protagonista. Con este mismo clásico. Con el de este que estoy contando, ¿no? El del chino. El del chino. Sí, sí, sí. Ah, no, estaba. Aparte, estaba en una casa en Atlántida. En la casa de la exnovia, ¿no? Y el padre de ella estaba escuchándolo por radio en el fondo de la casa. Por ahí. Nosotros estábamos viendo. Me lo gritó antes. Y yo así. No podía creer lo que pasaba. A mí me pasó lo mismo, me lo gritaron antes. Va a venir y cuando hace el gol, dices, ¡pac! Se me caían las lágrimas, me quería morir. Y después dio la casualidad que, no sé, 6-7 meses después tuve que ir a hacer un móvil, una nota, y estaba el chino. Le digo, chino, me hiciste llorar. Y hay una dice, foto con eso. Pero para bien o para mal, me dice el chino. Está registrado eso. Está registrado acá. Me saqué una foto como guri chico, estaba re contento. Y sí, hay que aprovechar. Pero sí, creo que ahí aflojé los mocos con el del chino. Que claro. Yo creo que unos cuantos le pasó, ¿no? Claro. En las dos tribunas. Y el tema de las cábalas, por ejemplo, cábalas, ¿no? ¿Sabes que no? No. No tengo cábalas, pero para casi nada, te diré, ¿eh? Más que nada, más que casi, sí. No tengo cábala, no soy muy. Y por ejemplo, ahora hablaba de que escuchaba por la radio y eso, puede pasar que, por ejemplo, solo lo que está, ahora no se puede ir al fútbol, pero. Sí. O de ir más o menos con tener cada tanto, o de repente juega Nacional y aunque sea la radio prendida la tenés. ¿Estás pendiente? No, siempre. Sí, siempre. Sí. Siempre que juega Nacional, ya sea radio. Sí. Bueno, ahora viste que lo podés ver en cualquier lado, claro, el partido. No, siempre estoy pendiente. Dejé de ir hace yo qué sé, fácil 5 años, ponele, porque ya ahí cuando el ambiente se pone turbio, no ya no me gustaba, incluso hasta con los cuidacoches tenés quilombo, y dije, no, ya está. No estoy para esta. Y claro, y viste, porque aparte, a ver, yo soy medio calentón. Sí. Entonces como que no, prefiero evitar quilombito, ¿no? Y por ejemplo, esos partidos que ibas, ¿sos de ir con algún pariente, con algún amigo específico, vas solo? Soy un tipo medio solitario. Ay, va. Era lo que queríamos escuchar. Sí, sí, sí. Y con esta cara no me queda otra. No, pero sí, soy medio solitario. Iba solo, Nacional, iba al parque, llueva, truene. Iba siempre. Hasta que un día me cayó la ficha y dije, no voy más. Andala. Y no fui más. No fui ¿Y lo, más. Los partidos de Copa, por ejemplo, te despiertan algo especial? ¿O de repente cuando elegís para ir alguno? Bueno, hay gente que, lo escuchaba lo de Fermín, se desespera por el partido de Copa, que tiene esa cosita especial. Sí, Fermín trabaja de hincha. O sea, trabaja de hincha. Que trabaja oficio de hincha. Oficio hincha, hincha nacional. Nunca había escuchado algo así, la verdad. No, es hermoso. Es genial esa, ¿no? Te paran en el aeropuerto y ¿a qué se dedica? No, soy hincha nacional. Soy hincha nacional full time. Totalmente. No, sí, obviamente tiene ese gustito especial, pero también generalmente cuando juega Nacional, Peñarol, ¿no? Es entre semana, ¿no? Sí. Se generó polémica del otro lado. Es entre semana y de Bazaña está. No, quedó la hinchada de Bazaña, hay que contarle a la gente. Están como locos. Del otro lado del vidrio. Hubo gente que vino y le dio beso al 10, tremendo. Si hubiera un panorama ahora de lo que está pasando ahí del otro lado. Aparte está Villa Española metido en el medio. Sí, no, tremendo. Mire cómo está. El otro con la vitrola en la mano, ya cubriéndola. Hace así la seña de las rayas que son. Sí. La que hizo el Zorrito Suárez cuando jugaba en Defensor, salió del Parque Central, me acuerdo clarito. Hincha de Peñarol. El Zorro Grande. Ah. Son otras rayas. El Zorro Grande fue. Yo estaba ese día. La del señor Defensor. La del señor que está ahí son otras rayas. Entonces, llévenselo. Ya está, ¿se arreglaron? Ya se lo entregamos. Es la pelota embarrada. Yo me puse re contento cuando... No lo quiere nadie. Yo cuando vi el Zorrito fue para Nacional, me puse re contento. Sí, me imagino. No, esto dicho de la verdad respeto, ¿no? Pero no, que no lo quiero ver nada. Bueno. Me pasó también. Pasa con otro jugador de Nacional, ex defensor, que tampoco es muy. Ayrton. El piloto, el piloto lateral. No es muy querido por la parcialidad, parece. Sí, ¿no? Pero me molesta tanto. Me da más cosita el tema del Zorro Suárez. Es una cosa de loco. Y con Munúa también me pasaba, ¿no? Ah, con Gustavo también. Sí, con Munúa te vi desestabilizar en las redes. Hay que decirlo acá. Ah, tengo menos fuerza que la Fanta Uva, pero Por la amistad que tenemos, y esto lo vamos a decir al aire. Dígalo. Hiciste, no tengo secreto hiciste, con la audiencia, señor. Hiciste caer a Munúa y su grupo científico. Bueno, no me quiero hacer cargo, pero menos mal, viejo. Munúa. Sí. Cuando anuncian la posibilidad de que llegara el amigo Munúa, Gustavo Adolfo Munúa, a la Dirección Técnica Nacional, dije, ¿lo confirman? Y yo voy al otro día y me doy de baja del padrón social. ¿Y lo hiciste? Lo confirmaron, me fui a la mierda. Ya está. Gracias. Sí. Gracias. Hay gente que me putea. Yo digo, no, pero ahora, el club está primero. No, Lacho, no. Y ahora puedes volver. Mi billetera está primero. No le voy a regalar un mango. Y aparte de Curnex, cuando sume, no duplica la cuota, no sea mal. El ajuste. Quedé como tremendo. Como tremendo pecero, ¿no? Bueno, acá hay que sobrevivir. El bolsillo de cada uno. No, pero. Todo bien, Gustavo, pero no, conmigo no es un mal. Y ahora que hablábamos de jugadores de Nacional que van y vienen y que nadie quiere, referentes históricos de Nacional. Bueno, Ostolaza, y no le fue bien como técnico, ¿no? Claro. Pero es uno de los referentes. Rústico, sí, rendidor, Eguti, otro más. Qué grande Guti, ¿no? Que vuelve. ¿Dónde está Guti? ¿Qué está haciendo Guti? Está tocando la guitarra la casa. Está con el pájaro Canzani. Están prendiendo el disco con el pájaro Canzani. Se está capacitando para volver mejor. Sí. Palo Santo de por medio y. Es el bombero tricolor. Así que me es el bombero tricolor. Tiraste un Ostolaza y un Guti, o sea, lejos de un Rubén Sosa, un Deli, ¿no? O sea, Principito viene por ahí. Pasa que yo me acuerdo de Sosa, sí, un fenómeno de verdad, pero. También tiene esa cosa pintoresca que le gustaba mucho el color. Yo pensaba que ibas a decir un Julio César. Un Deli Valdés, el emperador del gol. Bueno, un Deli Valdés sí, obviamente. Los goles de Chilena, ¿quién no se acuerda? Claro. Hasta el propio Marcelo Salayeta, gran hincha de Peñarol. Era el ídolo. Era el ídolo, claro. Decía que su ídolo era Deli Valdés. Sí. Ni hablar, sí, sí. Julio César, ¿no? Claro, Jorge no. Y ni Armando tampoco. El del diente de plata no. Ah, ¿se acuerda cuando cayó Armando? Armando, paquete. Pero aparte, yo me acuerdo, yo soy hincha de Peñarol, me acuerdo que era el Peñarol de Menotti. Sí. Y entonces apareció entrevista al padre de los Deli Valdés, dice, no, el que juega mejor de todo es este. Y sabés que era, vino Armando. Sabés que era verdad, ¿no? O sea, para que Julio vaya. Armando la valija. Cuando Julio va a Argentina, es porque Armando ya había jugado en Argentina y es a través de él que llega a probarse. A Deportivo Paraguayo, sí, ¿no? Sí, qué divino. Aparte que es el fue fútbol, la época que habíamos traído a Percudani, me acuerdo. Sí. O sea, Percudani y Armando Deli Valdés, que fueron los manotazos de Cataldi en el año, en los 100 años. Un Cataldi ya en declive, ¿no? Ya no era el Cataldi del 82. Petrovic, pero está. Qué divino, qué divino. Sí, sí. Pero por eso mismo, así que esos jugadores referentes, o sea, bueno, está Gutiérrez, sí. El Vasco Tolaza. No, la imagen de Rebelés con su bigote, un tipo recio, ¿no? Que imponía respeto. A ver, vamos a tirar un polémico. Juan Ramón Carrasco. No. No, todo bien, pero no. Como de los bancos. ¿Cómo le pega, no? Qué fenómeno. Pero como entrenador, no. No, todo bien, pero no es de mi paladar, digamos. Ya digamos que hay una clara declaración de intenciones, ¿no? Hacia un alejamiento del fútbol científico de Gustavo Adolfo Munua. Sí. Y un suspirar por un arraigo, por un Álvaro Gutiérrez. No, yo quiero, como en la vida misma, quiero resultados. Su practicidad, claro. Yo soy práctico. Con esa tranquilidad que te transmite el Buti, ¿no? Si no hay un tipo. El Buti, ¿no? Debe tener la presión debe ser 7-4 habitualmente. ¿Que tiene culo qué? Pero hay que tenerlo. No más que Aguirre. No. Ya no estamos pasando a. Lo de Aguirre ya es de dimensiones. No. Pero como dijo Aguirre. Parece que ¿cómo se llama? Hawkins. El Stephen Hawking. El otro. ¿Cómo se llama? Vale. El de la G que está todo. Sí, Stephen Hawking. Sí. Pero fallecido. Bueno, parece que lo quería estudiar. Lo de Aguirre era tremendo. Una cosa que. Pero aparte, como dijo Aguirre, ¿no? Él la suerte la trabajaba. Bueno, de lunes a viernes. Sí, la bruja, nadie le pagó y bueno. Y el Guti casi cierra en los aromos por no pagar la bruja. El Guti la debe trabajar, la suerte también, ¿no? Y yo creo que sí. Sí, evidentemente. Yo digo pero nada, a mí dame resultado. Muy lindo el fútbol científico. Tocamos, pero si tocamos, no le hacemos nada. Y a la hora. Me hizo acordar una novia eso que acabo de decir. A ver, como degustador de fútbol internacional, ¿no? Que no mucho, digamos, te sentás a ver. El Barcelona, Real Madrid, la Liga Inglesa. Vos sabés que no. Desastre. Les pido perdón a todos. Yo sé que me van a matar. Pero no. Sabés que pero no. Pero hay quien no lo hace, ¿no? Yo no lo hago. Pero a mí no jamás, hay gente jamás que, me colgué. Hay gente que tiene al Manchester City contra el Liverpool y tiene a partido de la Divisional B. No. Y selecciona. Lo voy a decir. Sí, otro día yo estaba mirando Bazañez Platense y a la misma hora jugaba Real Madrid Barcelona. Por el Facebook. Prefiero verlo acá toda la vida. Mi padre el otro día estaba jugando Cavani en el Manchester United y sintonizó un partido que había de Plaza Colonia con alguien, ¿no? Tiene que haber alguna explicación, algo de sentido de pertenencia. Son gustos. Yo jamás me. Hay gente que te mira Deportivo Táchira con sacachispa de no sé qué. Sí. No, nunca me colgué. ¿Y la selección, Josema? Soy de los que defiende el proceso. Hay gente que me va a matar también, porque esto viste que es muy. Sí. Pero me parece que el maestro Tabárez le dio un orden, ¿no? Esto bueno, es una cosa que dice todo el mundo, pero le dio orden a la selección. La celeste de antes. La celeste de antes. Era, claro. Las primas de Darío, cosas. Entre otras. Era. Qué hermoso. Era bravo, ¿no? Era la celeste de antes. Era la celeste de antes, que la pasaría genial, ¿eh? Se pasaba precioso. Pero claro. Pero nos ha dejado muchas cosas hermosas también la serie de antes. Sí. No, capaz que no nos dejó resultado, idas a mundiales. Bueno. Al final el resultado es. Pero nos ha dejado cuentos a los jugadores. ¿Qué extrañan ustedes? Ahora le cambié por ¿Qué extrañan ustedes de la celeste de antes? Ah, yo el fútbol violento. Y ese rústico. Este de los míos. Sí, de que vas perdiendo y una buena patada, una buena trifulca. Lo acomodo. Sí. Perfecto. Sí, Yo extraño a, al Canario García, y al Chengue Morales y a Paolo. El bueno, todo el Venezuela. Todo. Tres jugadores que podrían jugar hoy en la selección actual. Estoy, no sé, no lo dudo. Pero que yo, no, si se arma lío, sí los quiero. Hay que tenerlos siempre. Yo extraño la desidia y el desapego que había con la camiseta. O sea, el poco compromiso. Jugadores que iban alunados a jugar por Uruguay. Sí, sí, y nosotros nos enojábamos porque nos dábamos cuenta. Hace poco vi una entrevista que hicieron a Chino Recoba que se arrepiente toda la vida. De ir no, así, de no dar la bola. Sí, sí, sí. Es que también creo que lo del proceso, a mí que me considero procesista en este caso y lo defiendo, claro, creo como esa cosa que ahora para los gurises es muy normal. O sea, mirá que veíamos jugadores que buscaban la sombra. Para el, cuando estábamos jugando en Barranquilla, o sea, era como que claro, había tanto... Mano en jarra todo el tiempo, claro, seguro. Ojo, puta madre, que correr. Como la entrada para ir a ver a Uruguay te las regalaban. El estadio iban 2.000 personas, era una tortura. Sí, claro, entonces eso cambió. Ahora es muy fácil todo. Claro, no, todos estos borregos de ahora no saben lo que fue sufrir Uruguay. Se hincha la selección, ahora es fácil, ¿no? Pero, claro. Mirá una cosa, el otro día me pasaba en el ómnibus, escuchaba a una persona que decía, no, porque hablaba de Godín, se fue al Cagliari. Y al loco no sabía que existía el Cagliari, le digo, no viviste los 90, claro. Que había 8 uruguayos y era el equipo más top, claro, que podía aspirar a un uruguayo. Sí, claro, ¿ahora qué querés? Real Madrid, Manchester, Barcelona. Sí, te hablan del PSG, estamos, claro, o sea, no sabíamos que existía. Estamos comiendo con aceite ahora. Claro. Sí, uy, mirá, tenemos a Eddie en el Manchester, a Valverde en el Madrid, Araujo en el Barcelona. Y desechando ofertas, ¿no? Y Suárez es como que bajó un escalón yendo al Atlético Madrid. Está gordo. No ve que está de vuelta ya. Y a ver, dentro de ese... Un Pato Sosa. Recuerdo de Pato Sosa. Bueno, eso fue con Peñarol, ¿no? Despeinando a Cristiano. Eso es mágico. Sí. Eso es digno de la celeste de antes, ¿no? Eso, y dominando la pelota en el Atlético de Madrid, la presentación. No, boludo. Hay una explicación para eso que le dieron los zapatos. La gravedad. Hijo de puta, eso. Dice, no, porque yo no... Aparte, el tipo dijo, fue la presentación. Se lo puso cambiado. Yo no sabía que tenía que salir a la cancha y no tenía zapato de fútbol. Entonces me dieron unos, pero eran como tres números más grande y entonces revalé. Dale un arco y una flecha, más fácil. Y a ver, entonces, de la selección, lo de Sudáfrica es entonces como el momento así de... Sí, creo que sí. Claro, bueno, pará, la Copa América... La Copa América del 2011. Esa también fue un poco... Es como alto, la inercia de Sudáfrica. El corolario, ¿no? Sí. Claro, no es que ganamos tanto, pero digamos que ahí se cerró un ciclo. Nunca ganamos una final tan fácil. No, tremendo. No, verdad, tremendo. La final con menos emoción que vi en la vida. Y recontra de local. Porque éramos re locales. Claro, ese ya estaba, no había nada. Yo tengo, no sé, la mitad de mis amigos estaban todos ahí. Yo no fui, pero. Sí, claro. Yo creo que somos los únicos que no estábamos. Yo tampoco. ¿Todo el mundo fue? Éramos nosotros cuatro. Fatita, sí, ya fui al final. Mirá. Otro uruguayo. Yo lo estaba mirando por la tele. No, ahí la emoción estuvo con Argentina. Claro. Que nos pelotearon. Ese fue épico. No, ¿cómo le pegó el pedo? Cáceres, ¿no? Ya sé cuál vas a decir. La que le tapa a Muslera. Muslera con el pechito tiradito así acá. El partido de Muslera. Ahí lo ganamos. Ahí ganamos el campeonato. Sí, claro. Pelado Cáceres en el tornillo. No, nunca más le pegás así, pelado Cáceres, no sea malo, vestite. Y ahora que hablábamos de partido y eso, como convive tu actividad periodística con que haces móviles, ¿te hubieras gustado ser movilero de cancha? Vos sabés que no me hubiese desagradado. No es algo que me hubiese encantado, pero creo que lo haría. Bueno. Uno acá hay que hacer todo. O sea, bien, si es un regalo de Dios, que es como cuando te vino una señorita muy linda. Pero sí, lo haría. Me gustaría. ¿Tuvo algún coqueteo ahí con, si llama, con la empresa? ¿Con la empresa? Se llama Sergio. No, Sergio para la cámara celeste, por ejemplo, ¿no? No, con la empresa. Nunca tuve contacto, pero. Ahora tuve un breve pasaje ahí por unas cuestiones deportivas. Hice una previa, un par de previas para. ¿Para qué le voy a contar? ¿Tenemos tiempo? Pará. Le hago breve. Sí. Me convocan de Pasión Tricolor. Ahí va. Sí. Me encantó el silencio porque todos pensamos lo mismo. Bueno, está, dale, voy. Un amigo en común ahí, está, fuimos, perfecto. Hicimos un par de previas. No me acuerdo si lo conté al aire esto, pero no importa. Hicimos algunas previas, 2 horitas de previa antes de los partidos, obviamente la previa. Mensaje a la gente, hasta gente de Peñarol escuchaba. O sea, buena onda por las redes sociales. Sí. Entonces decía, ¿qué tal si te pelotú? Me pone y escuchaba. Muchos mensajes, bien. El segundo lo hice en el campus de Maldonado. Nos iba bastante bien con las previas y las previas empezaron a levantar demasiado. Bien. Entonces alguien vino y me dijo: che, Josema, tenés que bajar un poco el perfil, ¿sabes? Porque la previa está como. Está muy fuerte. Me, no, me escuchan la previa y no me escuchan el partido. A fulano no le gusta mucho. Opa. Opa, bueno, yo qué sé, no sé. Qué raro eso. En el cartel tiene que figurar el sí, nombre. Sí, fue muy raro, fue muy raro. Y después, no sé, viste esas cosas raras que pasan en la radio. Me dijeron, che, ¿vos sabés que no conseguimos carnet de prensa? Le digo, bueno, todo bien, no, no, no pasa nada. Sí, está, vemos para más adelante. Todavía. ¿Vos sabés que hace como 5 años de eso fue? Y nos llamaron. Es rarísimo, es rarísimo. Le mando un saludo a Javier, le mando un saludo grande. Cosa que pasa. Cosa que. Pero lo disfruté mucho. Ese fue mi coqueteo con el deporte y los medios. Y bueno. Exactamente. Bueno, y en esto de ir a la cancha, ¿no? Dijiste que eras de ir solo. En algún momento. ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Alguna vez vos dijiste algún calentón? ¿Alguna rencilla? Alguna ¿Tuviste que pasar por algún momento complicado? ¿Sabés que no? ¿No? ¿Sabés que no? Entredicho, boludeces. O sea, jamás a mí no me vas a ver peleando ni por fútbol, ni por política. No tiene por qué ser una mucho pelea, menos religión. No, no, pero ni siquiera discutir. Incómodo. No, pero viste cuando la gente se pone, por ejemplo, en las redes, nació mal, penadoy. Y ya cuando ves ese hilo argumental nefasto, yo ya ni siquiera interactúo. Pues no. Es como cuando se contestan los grafitis. A mí me encanta. O sea, no, eso no. Lo mismo de Twitter es lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Te juro que está todo mal con eso. Me explota el cerebro. Pues yo no puedo creer que sean tan idiotas cuando hacen ese tipo de cosas. Pues está, cada cual vive la pasión como le sale, como la siente. Ahora ya con la de Pinagoy, nació mal. Sí, sí. Me estás jodiendo, boludo. Ni de escuela, ¿no? Pero con ni un niño de 3 años hace eso. Es increíble, está. No, bueno, yo nací en La Blanqueada, nací en 8 de octubre y Jaime Civils. El destino hizo que me criara en el barrio Peñarol. En el medio del barrio Peñarol. Siempre fui de Nacional. Y cuando iba al estadio o al parque y todo. Siempre iba con la camiseta o con. Nunca tuve problema, ¿eh? Viviendo en el medio de Peñarol. Alguna vez esperando el bondi. Pero no, nunca nadie paró. Nunca tuve quilombito grande. Alguna te he dicho, pero no, por suerte. Y por ejemplo, a ver, si tuvieras que elegir una Libertadores para el tricolor o un Mundial para la Celeste, ¿qué. Esa ¿qué elegirías? ¿El bien común o la satisfacción? Nah. De algunos. A ver. Y voy a pedir una Libertadores. O sea, es que nadie absolutamente que estuvo Uruguay campeón. A cabo todo Uruguay campeón del mundo. Y claro. Vamos a tener que los que somos hinchas de la selección. Pero eso es una cuestión generacional también. Vas a ver que de acá adelante, si vos repetís esta pregunta, capaz que el sentido de pertenencia por la selección se hace mucho más fuerte que el que te ves por tu club. Cuando este programa cumpla 20 años. Cuando cumpla 20 años. Generación Z, ¿no? Claro. Un borrego, ¿lo está escuchando ahora? Van a ser, no sé, ya no sabemos qué apodo van a tener. Sí. Esa generación. Eso que van a. Centenial. Generación de algo. Están naciendo ahora. Covileñas. Covileñas. Pero debe ser muy lindo ver al Uruguay campeón de la Libertadores. Debe ser algo hermoso, ¿no? Cosa que como está el fútbol ahora, me parece que no lo vamos a ver. ¿No? Bueno, hoy estábamos hablando del video Independiente del Valle festejando que le había tocado Nacional. Ahí tenés. Han cambiado los tiempos. Sí, ¿cómo esas cosas? No. No. Nos perdieron el respeto, señor. Sí, que bueno. Yo quiero un Pablo Montero, ahora que hablábamos de la Celeste antes, pegándole un chileno en la cadera. La patada esa, histórica. Eso necesitamos. Esa patada. Eso hoy en día, necesitamos. En ese momento fue amarilla nomás esa patada. Porque la apretaron, eso no es nada. Procesamiento. Señor. Sí, no. No saca la patada. Con el nuevo código de proceso penal ya estaba en el horno. Josema, te agradecemos muchísimo. Señores, ha sido esto. Un placer. Está muy bien de estética, además. Me gusta lindo, mucho, gracias. Me gusta mucho lo que hacen. Soy un enamorado de la radio, así que bueno, llámenme cualquier cosa. En algún momento, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación. Con esto de llámenme, mirá que han salido cosas peligrosas. Aparte de la que te dijeron que eras el Cristian Martin uruguayo. Claro, sí. Ya con esa tenés que robar, ¿eh? Sí, sí. Tenés que decir la de la vacuna. Un poquito más tenemos la vacuna. Claro. Tenemos la vacuna. Universidad de Oxford. Un poquito. Sí. Ojalá cambio si quiere, ¿eh? Bueno. Que lo manden a ir al Nuevo París a hacer móvil y yo me voy para allá. Me peleo con todos los hooligans, no me importa nada. Olvídate. Gracias de verdad. Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a una pausita, querido Peri. Radio Pedal. Contra flor al resto y truco.